Mi nombre es Cintia Francisco, soy periodista independiente de Comodoro Rivadavia, Chubut. Trabajé en radio 6 años hasta que me censuraron por diversos temas y uno de ellos es justamente por ser mujer. Me sacaron de aire, me echaron y quedé sin posibilidad de trabajar en mi ciudad, por lo que, bueno, tuve la necesidad de ser independiente, autogestiva, y llego a este preencuentro de radialistas feministas, bueno, con la expectativa de aprender, de conocer otras mujeres que están en la misma situación que yo, que pasaron por casos similares, y bueno, como para reencontrarnos, empoderarnos y ver qué hacemos con todo esto que nos pasa, y más justamente teniendo la responsabilidad de comunicar desde algún medio, ya sea en mi caso redes sociales o bueno, de muchas con las que me encuentro de radio o de otros lugares. Así que bueno, contenta, feliz y esperando que llegue noviembre para llegar a Rosario.